copa de vino, una botella de ron. ¿Cómo seco mis lágrimas si mi fiel cigarro sabe la verdad? ¿Cómo paso este dolor? Una copa de vino, una botella de ron. ¿Cómo seco mis lágrimas si mi fiel cigarro sabe la fiesta se libra de la presencia de un buen trago, pero a veces uno abusa del privilegio y a veces arma un escándalo. A todos nos ha pasado, y hoy la Sonora Dinamita nos lo deja muy claro. Por favor. Por fortuna, nunca dejaré de... Sin duda, una traición es lo que más duele cuando uno está enamorado. La siguiente canción de seguro se la dedicaron a algunitos o algunitas, porque de esto nadie se salva. Oye, traicionera, de Pastor López. Póngale, DJ. Seguimos con esta vibra cumbiera que nos pone a bailar y gozar a lo bien. La siguiente canción es una de mis preferidas, por su ritmo y sobre todo por su letra. ¿Por qué? Porque todos, incluido yo, tenemos a una chiquita orgullosa. Este tema viene de la voz de Gerardo Morán. Contigo seré feliz. Ay, chiquita orgullosa, no que solo encontramos en Cumbiando Ando, porque tú sabes que te traemos las más buenas cumbias. Prueba de eso, te invito a bailar con Tú Eres Como el Ciclón. Ciclón, ciclón, ¿te suena? Ah, pues es de Rodolfo Aicardi, así que disfrútala. ¡Cumbia! Como un ciclón, ciclón, ciclón, tú eres como un ciclón, ciclón, ciclón, arrastrando con todo, ciclón, ciclón, llevándote mi vida, ciclón, ciclón, arrastrando mi amor, ciclón, ciclón, dejándome una herida, ciclón, ciclón, en todo mi corazón, ciclón, ciclón, dejándome una herida. Que a nosotras las mujeres nos consideran como un ciclón. Bueno, lo creen así porque en la canción nos dice que algunitas corren como el ciclón, dejándolos con una gran herida esos hombres, pero no somos todas. Y otra cosita, a mí en lo personal me parece súper chévere que con frases no tan alegres como lo dicen algunas canciones, creen esas melodías tan bailables, cosa que uno ni cuenta la letra y sigue con el baile. Les digo porque a mí siempre me pasa. Ok, la canción que se viene, déjenme decirles que es muy bailable, porque ¿quién no ha sentido ese calorcito de cumbia? Y para rematar con una muy buena compañía, yo creo que a todos, así que los dejo con Al Calor de la Cumbia, Me Miraban Sus Ojos, del inigualable y aún recordado Pastor López, así que ¡viva Colombia! ¡Cumbia sabor!